Radio. Radio Ubrique. Deportes. Martes 5 de junio comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes. Sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. También a través de internet radioubrique.com y de las nuevas plataformas móviles m.radioubrique.com, donde a partir de ahora y hasta las 7 y cuarto más o menos vamos a estar informando sobre el deporte ubriqueño. En este caso, en el día de hoy, todavía repasando lo que nos dejaba el fin de semana. Ayer nos centramos sobre todo en ese campeonato de España de raíz de aventura que se celebraba en Ronda, el Bando Ride, y también en esa carrera escolar nocturna de las nutrias pantaneras. Hoy nos vamos a quedar con otras citas de interés. Por un lado, vamos a hablar de la sufrida, la prueba cicloturista, y que este año también introducía la modalidad de triatlón y la de duatlón, que ya se estrenó la pasada edición. Una buena representación ubriqueña estuvo presente, sobre todo en esa modalidad cicloturista. En triatlón, tan solo un ubriqueño, Jesús Casilla, en la marcha cicloturista, que por cierto celebraba su 14ª edición, casi 15-16 ciclistas de nuestra localidad. Además de lo que ha sido esa sufrida, hoy vamos a hablar también de otro triatlón, en este caso de un Ironman, que se celebraba en Salou, donde estuvo presente un triatleta ubriqueño, Jesús Hinojo, que bueno, suele destacar en esta modalidad, en las pruebas en las que participa, y que va a convertirse en el primer triatleta local que participa en un Ironman, al menos en este de Salou, y además dejando el pabellón muy alto, marcando un excelente tiempo y bueno, completando en definitiva en líneas generales una excelente actuación en cada una de las secciones de los segmentos, como decimos, realizando muy buen papel. Enseguida estaremos hablando de ello. También vamos a hablar de triatlones, ciclismo. Pues en ciclismo, volvemos al ciclismo, vamos a hablar del circuito provincial de maratones BTT, donde el ubriqueño Jorge López Janeiro participaba el pasado fin de semana en la tercera edición del maratón BTT Topa Arriba en el puerto de Santa María. Lograba el sexto mejor tiempo. Y también vamos a hablar de tenis de mesa. El equipo uno de los equipos del club de tenis de mesa Ubrique ha conseguido conseguía este pasado fin de semana ascender a División de Honor. Se trata de un equipo formado por niños y que ha completado un excelente papel esta temporada, ha logrado quedar segundo de la liga a provincial y con ese trabajo ascender hasta, como decimos, la División de Honor. Eso por un lado. Por otro, también tenemos que hablar de lo que nos espera para este próximo fin de semana. Por ejemplo, recuerden que el próximo domingo tenemos el Pentathlon Ride Ciudad de Ubrique, su tercera edición. También vamos a tener el sábado el 30º concurso escolar de pesca deportiva Villa de Ubrique, y también la escuela de fútbol este fin de semana, en concreto 40 niños de las categorías Levin y Benjamín, se desplazan hasta Benalmádena para participar un año más en una nueva edición del playero. De todas estas cosas queremos hablar en el día de hoy. Antes, como siempre, damos unos minutos a los consejos publicitarios y enseguida volvemos. 30º concurso escolar de pesca deportiva Villa de Ubrique. El sábado 9 de junio, los jóvenes aficionados a la pesca tienen una cita en la zona de la Yesera, en el pantano de los Hurones, con el tradicional concurso de la Sociedad de Caza y Pesca de Ubrique. Habrá tres categorías, de 3 a 9 años, de 10 a 13 años y de 14 a 17 años. Se entregarán tres premios por categoría consistentes en material de pesca. Todos los participantes recibirán un regalo. Puedes inscribirte en la Sociedad de Caza y Pesca de Ubrique o en Almería Pinsapar hasta el 1 de junio o hasta cubrir los 100 participantes. 30º concurso escolar de pesca deportiva Villa de Ubrique. Organiza Sociedad de Caza y Pesca de Ubrique. Subvención Ayuntamiento de Ubrique. Colabora Logopiel, Construcciones Mario Viruet, Restaurante Plaza, Criadero Cachorrosraza.com, Docurri, Construcciones Pepe Alguacil, Cafetería Bar El Polígono, Hermanos Valle Barragán, Bar de Tapas San Capaquito,

qué esperas? Puedes inscribirte a través de pentatlonubrique.blogspot.com hasta el mismo día de la prueba. Si eres corredor local, puedes inscribirte en Pan Metropol. Organiza RS Sport. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Asociación Ciclista de Ubrique, Grupo Ciclista Los Rivera, Club de Atletismo Nutrias Pantaneras y Radio Ubrique. Patrocina Dinos Informática, Moreno Electricidad, Fontanería San Antonio, Prodeco Pinturas, Frío Rivero, TDC 90, Brillo Sur, Construcciones Sierra, Agua Innova, Café Pap Metropol, Masaje, Osteopatía y Acupuntura José Bañón, Ana Gómez Cinturones, Carpintería Metálica Joselito, Floristería La Margarita, Maza Hostelería y Alimentación, Librería Papelería Obélix, Restaurante El Laurel, Melisa Reparaciones, Artículos de Piel Antonio Sánchez Núñez, Humat Maquinarias, Construcciones Juan Gil, Armería El Pinsapar, Davileto y Asalto Paintball. ¿Necesita hacer la revisión o instalación obligatoria de gas butano? En Ubrique Empresa Instaladora y de Mantenimiento, Bartolomé Zapata. Disponemos de homologación y autorización de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. Además, certificamos y homologamos su instalación de gas butano. Para Ubrique y la provincia, Bartolomé Zapata. Instaladores homologados de gas butano. Estamos en calle Generalife número 1. Teléfonos 956-46-4567 o 659-3607-85. Sí, 32 minutos de la tarde. Vamos a comenzar hoy con el fútbol sala, con los resultados ya que los tenemos en nuestro conocimiento de los partidos que se disputaron ayer, los cuatro primeros partidos de la segunda fase del trofeo del petaquero de fútbol sala, de la fase de grupos. Por cierto, comentamos ayer los horarios de los partidos, los resultados del fin de semana y no la configuración de los ocho grupos que conforman ahora mismo esta fase, esta segunda fase del trofeo del petaquero. Pues bien, el grupo A está formado por los equipos PAP Metropol, Porti Construcciones Hermanos Virués Oliva y Autoescuela Los Remedios. El grupo B lo forman Autoescuela La Sierra Guas, Don Odón y La Ciucu. El grupo C, Panadería San Antón, La Lupe Baguette y Kebat y Leyton Construcciones y Reformas. Grupo D, Oasis Longe, Estudiantes y Brillo Sur. Grupo E, Marca 91, Zulema y Racing Panteras. Grupo F, Revolución La Fresquita, Café Tertulia Serra de Ubrique y Mandarina. Grupo G, Transportes Miguelete, Los Patos y Club Deportivo Grazalema. Y Grupo H, Pintura Raza, Autoescuela Celia y Club Deportivo Helio. Así han quedado configurados los ocho grupos que componen esta fase tras la ronda previa. Recuerden que los 10 primeros equipos de División de Honor pasaron de oficio junto al conjunto del Transportes en Miguelete, que precisamente no se ha encontrado en ese grupo pues con rivales asequibles. Se va a tener que enfrentar a Los Patos y al Club Deportivo Grazalema, sin duda uno de los grupos más fuertes que han resultado de tanto del sorteo como de los resultados que se dieron este pasado fin de semana. Ayer, como decimos, se disputaban cuatro encuentros. El que enfrentó, en este caso, al PAP Metropol y al Porti Construcciones Hermanos Virués Oliva, se saldó con victoria del Porti por 2-5. En el Autoescuela Sierra Guas Don Odón vencía por 1-4. El Panadería en San Antón La Lupe nos dejó la victoria del equipo de Benocaz por 3-2, mientras que Estudiantes conseguía deshacerse sin dificultades del Oasis Longe por 7. Esos fueron los resultados de los 4 partidos de ayer. Hoy se disputan otros 4 partidos. En el pabellón, 9 de la noche, Marca 91, Zulema. Y a las 10 de la noche, Revolución La Fresquita, Café Tertulia, Sierra de Ubrique. En el pabellón de Los Remedios, 9 de la noche, Transportes Miguelete, Los Patos. 10 de la noche, Pintura Rafa, Autoescuela, Celia. Recuerden que mañana miércoles se disputan otros 4 partidos, que son los siguientes. PAF Metropol, Autoescuela Los Remedios, en el pabellón a las 8:30 de la tarde. Y a las 9:30, Autoescuela La Sierra, UAS, Ciucu. Y en el pabellón de Los Remedios, 9 de la noche, Panadería San Antón, Leyton, Construcciones y Reformas y Oasis Longe, Brillo Sur. Esos serán los partidos hasta este miércoles del el Trofeo del Petaquero. Recuerden que durante el jueves, el viernes y el sábado se disputarán el resto de partidos de esta fase de grupos, que el lunes y el martes se disputan los cuartos de final. Las semifinales se jugarán el viernes y la final el sábado a la 1 de la tarde. Y también recordamos que ya será el próximo miércoles 20 de junio cuando tenga lugar el sorteo de una nueva edición del Maratón de Fútbol Sala, de la edición 2012, que va a tener lugar ese sorteo aquí en los estudios de Radio Ubrique, como viene siendo habitual en estos últimos años, y será a partir de las 6 de la tarde. Todavía quedan pues un par de semanas para que tenga lugar ese sorteo del Maratón de Fútbol Sala, evento deportivo con el que nosotros solemos cerrar la temporada. Tras el maratón llega la época estival y ya hasta finales de agosto no volvemos a retomar lo que es la información sobre la actualidad deportiva de nuestra localidad. Dejamos a un lado el fútbol sala y vamos a meternos en otras disciplinas deportivas, sobre todo porque, como hemos comentado en nuestro sumario, el fin de semana ha sido prolífico en actividades, tanto organizadas por aquí, por nuestro entorno, en nuestra localidad, de las que ya informábamos en el día de ayer, como las que han tenido lugar un poco más lejos. Por ejemplo, hablamos de ese Ironman, en este caso el Strongman de Salou Costa Dourada, una prueba, un triatlón de larga distancia en el que los deportistas, los triatletas, tenían que afrontar 3,8 kilómetros a nado, 180 kilómetros en bici y 42,2 kilómetros de carrera a pie. Sin duda es una de las pruebas más duras que en la que puede participar cualquier deportista, de cualquier nivel, porque mezcla, digamos, lo que son las tres modalidades deportivas más básicas, más de fondo y en largas distancias. No es como a los que estamos acostumbrados en otro tipo de eventos, dualones, triatlones, que mezclan pues la misma disciplina, pero una menor distancia. Sin duda, lo que son el Ironman destaca por eso mismo, por la larga distancia de sus tres secciones, de sus tres segmentos. Pues en este Ironman que estamos comentando, en este Strongman de Salou Costa Dourada, estuvo presente un ubriqueño, Jesús Hinojo, que precisamente lo tenemos al otro lado del teléfono. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? El domingo te metiste en una de esas palizas de las que dejan a uno marcado, ¿no? La Strongman Triatlón Salou Costa Dourada, un Ironman, conocido vulgarmente como Ironman. Lo primero, ¿cómo te encuentras hoy? Bueno, con muchos dolores de las piernas y lleno de metas, pero vamos, bien, de momento estoy contento y todavía, pues, no, la verdad que no he asimilado lo que he hecho. Pero la verdad que sí, que contento y con muchos dolores. ¿Será? ¿Puede ser la prueba más dura a la que te hayas enfrentado, en la que hayas participado? Sin ninguna duda. De las más duras que he hecho y que creo que más dura no la veo. Ya el límite de uno no sé dónde puede estar, pero es que es imposible, es que es durísimo. Tanto físico como mentalmente, es que es muy dura. Jesús, ya es un meritazo el acabar una prueba, sí, pero lo que realmente cabe destacar de lo que ha sido tu participación es el tiempo que has empleado, que es no solo para estar satisfecho, sino sentirse orgulloso de uno mismo, ¿eh? Durante mucho tiempo. Pues sí, la verdad es que sí, ya te digo que habrá que esperar un tiempo para asimilar lo que he hecho, pero no, sinceramente sí, la bicicleta es un Ironman, bueno, es un triatlón de larga distancia, donde la bicicleta, el perfil te da casi un 2.900 desde el nivel y la verdad es que sí, son 11 horas 13 minutos, pero la verdad es que sí, que es un buen tiempo y hay que estar contento. Es que yo lo estuve comentando en el día de ayer con algún compañero tuyo y mirando los tiempos decimos, es que si son las secciones, los segmentos, son carreras independientes que tú haces en un día en concreto, el tiempo que ha marcado Jesús es para considerarlo de una persona que está en forma. Ya decimos, si es, por ejemplo, el tiempo en natación y solo es una carrera de natación, cuanto más si mezclamos las tres, ¿no? Exacto, exacto. La verdad es que sí, aquí la natación sinceramente me ha salido bastante bien. Luego lo que es ya la carrera a pie, pues esperaba hacerlo un poco más rápido, pero es que ya las fuerzas son es lo que hay y no se puede, la verdad es que es imposible y la preparación es que es muy duro. Oye, Jesús, ¿por qué elegiste esta triatlón de Salou? Porque en el territorio nacional también hay varios Ironman, ¿no? Sí, hay estar de Lanzarote. En primer lugar, yo no lo elegí, me lo eligieron, porque esto fue un regalo que me hizo. Ajá. Y más que nada, yo siempre quería hacer el Ironman de Lanzarote, pero es imposible. Apuntarse al Ironman de Lanzarote es muy complicado, las plazas se acaban muy rápido. Y después me habían hablado muy bien de este triatlón y mira, pues sin quererlo me vino de un regalo y la verdad es que vaya regalo. Oye, ¿cuántas personas habéis subido hasta Tarragona o has ido solo? No, yo me fui con mi mujer. Y ya está, así que sé que de la zona de Cádiz íbamos varios de Chiclana, otro de San Fernando, otro más de Jerez y yo, y ya está. Bueno, cuéntanos, ¿cómo te fue la jornada? ¿Seguiste alguna estrategia? No, la verdad es que no, ahí más que nada lo que quería es verme en el agua, porque sinceramente el agua es lo que creí que peor podía llevar, porque nunca he nadado en mar abierto. Hice un triatlón sprint hace 3 o 4 años y me fue bastante mal y por eso el agua quería salir de ella lo mejor posible, sin tener mareo y con buenas sensaciones. Y a la vista está que lo hice muy bien. Y luego la bicicleta, pues sí que intenté darlo todo, pero también nos cogió el día, empezó lloviendo. El primer puerto de montaña que se subió había mucha agua y se hizo bastante peligroso la bajada. Eso, pues quieras que no, hace que te lo pienses un poco para arriesgar y tampoco, vamos, que no merece mucho la pena arriesgar tanto. Y luego la carrera a pie, pues se hizo lo que se pudo, ¿no? Intenté hacerla en 3 horas 20, pero a poquito a poco el cuerpo fue diciendo que no, y al final terminé en 3:47. Pero bueno. La verdad que sobre todo te compensa lo que tú comentas, la sección de natación. Estuviste, digamos, entre los grupos de cabeza, porque sin ir más lejos, el vencedor de lo que es el triatlón empleó pues 6 minutos más que tú. Exacto, exacto, sí, pero la maratón el gana la hacen claro. 3 horas. Sí, pero es que hay que estar muy entero y estar muy preparado, ya no es ni física y mentalmente, sino también la preparación para la alimentación que tiene que llevar uno para cuando tú te vas de la bicicleta y empezar a correr. Eso es muy duro, porque corriendo la verdad que la comida no entra. Y si los geles no te van bien, pues lo único que te queda es hidratarte ahí con isotónicos y terminar la maratón como puedes. Porque en otras, en otros triatlones siempre vemos que quizá la prueba que marque la victoria final sea la, la bici, pero en esto es sin duda es el maratón, ¿no? Exacto, yo creo que sí. Esta carrera, por mucho que tú corras en bicicleta, si a ti te va muy bien la maratón, al final termina muy bien. Porque, ¿qué es eso? Si me sacan 10 minutos en bicicleta, perfectamente lo puedes recuperar corriendo, seguro. Si te, te da bien la maratón, la verdad es que sí, pero tienes que terminar entero. Eso es lo malo. Oye, y eso a pesar de que lo que es la sección de ciclismo, yo he visto un poquillo el perfil no es, no es nada asequible, ¿no? Tiene varios puertecitos ahí. Tiene, es un, ya, un desnivel de 2.900 metros, son tres puertos de montaña y luego entre medio pues tiene una zona un poco pestosa, que sube y baja, que ni está subiendo ni está bajando, siempre está cambiando plato y la verdad que es un poco, pues eso, pestosa. Pero, bueno. Bueno, y en líneas generales, Jesús, ¿cómo es el ambiente de una prueba como esta? ¿Cambia mucho el perfil de los participantes con respecto a otros triatlones en los que has participado? Sí, sí, sin ninguna duda. La verdad es que sí, es totalmente diferente. Ya de por sí la organización es espectacular. El triatlón está sido en Salou y la verdad que esta gente sabe organizar esto. Se ve que son triatletas y lo organizan para... patriatletas y la verdad es que sí, que muy bien y muy contento. Lo que se ve sobre todo es mucha presencia de extranjeros, ¿no? Sí, sí, muchísimos extranjeros. Vamos, y después mira la clasificación y la mayoría están por delante. Sí, la verdad es que es complicado ahora mismo dar los tiempos. Leyendo la clasificación no hay ninguno que se vea ni que sea Pérez, ni García, ni López. Son todos ahí... La verdad que también comentaban eso, mayoría serían alemanes, franceses y británicos, ¿no? Sí, sí, sí. Algún portugués y ya pues el resto españoles. Uh-huh. Oye, y una cosa, ¿cómo se prepara uno para una prueba tan tan exigente? ¿Qué, digamos, cuántas horas al día, durante cuánto tiempo has estado preparando este Ironman? Pues eso creo que es lo peor de este triatlón, lo peor es la preparación. El tiempo que tiene que emplear uno pues para terminar una prueba de estas. Y a mí yo he hecho pues unas 370 horas en total, es decir, he estado 26 semanas, me han salido pues incluso 3.000 kilómetros en bicicleta y yo qué sé cuántas horas corriendo, como una bestialidad, unas 14 horas semanales me sale de media. Eso, compaginar el trabajo, la familia y el entreno, esto la verdad que tienes que tener el apoyo de la familia, si no, esto no lo puedes llevar, es imposible. Y digamos que con las especificidades de cada deporte, por ejemplo, si sabes que vas a hacer una maratón, ¿tienes que estar preparándote series y cosas así? Yo es que, no, a ver, yo no he tenido ningún entrenador, simplemente yo creo que con el tiempo que llevo haciendo deporte, pues he pensado que hacer una prueba de larga distancia creo que no me merecía la pena hacer series para hacer un maratón, cuando voy a empezar a hacer maratón y voy a estar ya dolorido. Claro. Así que creo que lo mismo me he confundido, lo único que he hecho es fondo, es decir, prepararme a ritmo aeróbico y mucha cuesta para la bicicleta, que y ya está, es lo único que he hecho, no he hecho serie, no he hecho ninguna, porque creo que no merece la pena, lo mismo me he confundido, pero creo que no. Oye, ¿y te anima el resultado a seguir probando en distancias largas o una y no más Santo Tomás? Pues cuando estaba terminando, la verdad es que lo pasé un poquillo mal y dije, aquí no me ven más. Pero ya una vez que ya lo vas asimilando, incluso vas hablando con la gente y sí, que me animo. Tengo ganas de hacer el Titán, que lo tenemos aquí en la sierra, y sí que me animo. Pero yo te digo que lo peor de todo es los entrenos y eso hay que contar con la familia, con el apoyo de la familia y... Y de momento vamos a ver. Sin duda, siendo una prueba tan exigente, es lo que tiene, ¿no? Necesita pues mucho tiempo, mucha dedicación y estar prácticamente centrado en ese objetivo, nada más, ¿no? Exacto. Y eso conlleva muchas horas de entreno, muchas lesiones, muchos masajes, y estar siempre cansado, siempre dolorido. Y sobre todo que no vivimos de esto, ¿no? Exacto, esto es un hobby, que tampoco vivimos de esto como para estar siempre centrado en esto. Hay más cosas, sobre todo la familia. Bueno, ¿qué otras citas tienes así a la vista, aunque sea a medio plazo? A corto, como tú nos comentas, descansar un poquillo, ¿no? Pues sí, la verdad que es una pena este año que no tengamos el triatlón de Ubrique, pero bueno, así... Ya te digo, como no sea el Titán, que quiero aprovechar, ya que tantas horas que me he pegado la bicicleta y corriendo, pues intentar aprovecharlo y hacer el triatlón este que tenemos en nuestra zona. Y ya, pues, descansar. Descansar, que ya está bien. Claro, porque también, para que los oyentes, bueno, lo tengan también en cuenta, ese entrenamiento ha sido duro, pero ahora tú puedes recoger su fruto, porque que te quites lo bailado, ¿no? Ahora para cualquier otra prueba lo tienes ahí como un trabajo que has hecho, ¿no? Exacto, eso ahí no se pierde, eso está ahí. Eso, como dice un amigo mío, eso está ahí metido en una usa. Eso ahora hay que aprovecharlo, hay que intentar aprovecharlo. Lo malo es tener un poquito de ganas y seguir adelante. Bueno, ahora son buenas fechas, ¿no? Ahora con el verano casi todas las localidades costeras organizan algo, ¿no? Acualones sí, o... Sí, no, incluso los triatlones, estos cross que hay, digo, el Ubrique venía muy bien, pero nada, la lástima que el ayuntamiento pues no apoye lo suficiente, pero vamos, ya está. Después tenemos triatlones cross ahí en Sevilla unos cuantos y habrá que hacerlo, porque sí, son distancias cortitas que vienen muy bien y se hacen muy fácil. Y bastante rápido. Pues nada, Jesús, ahora sobre todo a disfrutar de lo que se ha hecho, porque ya decimos, es ya no solo el terminarlo, que tiene un meritazo que no veas, pero sobre todo el hacerlo como lo has hecho, con el tiempo que has marcado, y nada, agradecerte que nos hayas atendido, enhorabuena y mucha suerte ahí en futuros proyectos, ¿eh? Nada, hombre, muchas gracias a ustedes por acordarse de mí y animar a la gente de Ubrique que en estas pruebas también. Pues muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Venga. Todo el deporte de Ubrique también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudiste escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Seis y 53 minutos, repasamos en cierta manera lo que fue este Strongman de Salou Costa Daurada, en el que la victoria se lo llevaba Alexander Touzar, con un tiempo de 9:28:24. 58:09 necesitó para completar los 3,8 kilómetros de natación. 5:35:13 en lo que fue la sección de ciclismo, 180 kilómetros, y 2:50:19 en el maratón. La verdad que el tiempazo que hizo este Alexander Touzar en la última de las secciones, en el maratón, es para pensárselo, la fortaleza que puede llegar a tener, marcar ese tiempo en un maratón, 2:50:19, después de 180 kilómetros en bici y 3,8 kilómetros ganado, pues lo dice todo. Segunda posición para Josu Uriarte Eizaguirre, 9:46:18, 56:48 en la natación, 5:35:22 en ciclismo y 3:19:29 en el maratón. Joenael Le Bouch, 10.03.32 fue el tercero. 51.30 en natación, 5.50.45 en ciclismo y 3.17.18 en maratón. Y Frédéric Loré, cuarta posición, 10.06.34. Stéphane Métier, 10.07.11 en quinta posición. Sexto para Albert Jiménez Garcés, 10.15.40. Séptimo, León Martín Drager, 10.18.22. Octavo, Sebio Paradinas Noviela, 10.23.52. Noveno, Xavier Bellón Solanes, 10.25.40. Y décima posición para Gregory Muchet, 10.28.44. Como decimos, lo que ha marcado sin duda la actuación de estos, de este, digamos, top ten de esta clasificación, ha sido el papel que han realizado en el maratón. Aunque por aquí tenemos un corredor que empleó bastante tiempo en el maratón en comparación con sus rivales. Estamos hablando de 3.41, 3.37, ¿no? Pero sobre todo es gente que venía de la natación muy fuerte y bajó, por ejemplo, este que León Martín Drager, 3.37.41 en el maratón, hizo 13 minutos menos que el vencedor en la sección de natación. En definitiva, cada uno es fuerte en su ámbito, en su sección, aunque está claro que, como hablábamos con Jesús, el que llega a esa maratón con las piernas fuertes y además completa un buen papel en la carrera a pie, tiene muchas papeletas para llevarse, aunque no sea llevarse la victoria, pero al menos sí estar en los grupos de cabeza. Jesús Hinojo finalizó en la posición 44ª de la general, un tiempo de 11, un tiempo total de 11 horas, 13 minutos, 41 segundos. 52 minutos, 51 segundos empleó en los 3,8 kilómetros de natación. 6 horas, 23 minutos, 26 segundos en los 180 kilómetros en bici. Y 3 horas, 47 minutos, 5 segundos en el maratón, que es un poco más que un maratón, son 42,2 kilómetros. Es el tiempo que empleó. En definitiva, es lo que hemos comentado. Si miramos cada deporte de forma independiente, el tiempo es, la verdad, que bastante, bastante destacable, bastante bueno. Y mezclándolo ya, pues lógicamente se evidencia aún más el mérito del tiempo empleado por Jesús Hinojo. Pues esto fue la edición 2012 del Extreman de Salou Costa Daurada. Tiempo ahora también para hablar de otro triatlón. En este caso vamos a hablar de la sufrida, pero vamos, ya que hemos terminado con este Extreman de Salou Costa Daurada, vamos a comenzar ahora pues con el triatlón de la sufrida, la nueva modalidad, la nueva disciplina que se incluía este año en la sufrida. Incluía la cicloturista, la segunda edición del duatlón y la primera edición de este triatlón. De la cicloturista era ya la decimocuarta edición, por cierto, que no han terminado los participantes muy contentos, sobre todo con el nivel organizativo de la prueba. Comentan algunos que ya esta prueba en ediciones anteriores ha dejado bastante que desear en temas organizativos, pero el meterle encima de todo, pues duatlón, triatlón en estas últimas ediciones ha repercutido en que organizativamente hay algunas carencias importantes. El tema de los habituallamientos, de las señalizaciones en muchas localidades. Pero bueno, al fin y al cabo, como decimos, lo importante de esta prueba es sin duda la belleza y el recorrido. Lo que ocurre es, claro, que la inscripción es bastante alta para luego los beneficios que obtiene el corredor a lo largo de la prueba, sobre todo. Bien, hablamos del triatlón en el que, bueno, un triatlón especial porque comenzaban con 48,8 kilómetros de bicicleta, después llegaban al Pantano de Zahara, nadaban durante un kilómetro, luego 58,2 kilómetros de bicicleta una vez más con la subida a las Palomas incluido, para finalizar con 25 kilómetros de carrera a pie. Es decir, el segmento de ciclismo estaba dividido en dos, la sección de ciclismo estaba dividida en dos segmentos. Pues la victoria final fue para Christopher Walker, con ese apellido normal que ganara y se llevara la victoria. 5 horas 48 minutos. Segunda posición para Dominic Fernando Wimers Gallego, 5:54:18. Tercera posición para Alfredo Abril Cervera, 5:55:38. Cuarta posición para César Penalba González, 6:01:59. Quinta posición, Leonardo Pilcher García, 6:04:50. Por detrás, Francisco José Muñoz García, 6:06:59. David Márquez Fernández, 6:10:54. Jan Chayus, 6:15:30. Rafael López Cazorla, perdón, 6:15:33. Álvaro Gil, 6:16:51. En cuanto a los ubriqueños, solo hubo un participante ubriqueño, en este caso Jesús Casillas Sevilla, que terminó en la posición 57ª con un tiempo de 8 horas, 1 minuto 43 segundos. Eso, como decimos, en lo que fue la modalidad de triatlón. En ciclismo, en la cicloturista, hay que hablar de, a la hora de los tiempos, del tramo cronometrado. Era el único espacio en el que se tomaron tiempos. En ese tramo cronometrado, sería Juan Almazán Arrebola el que marcara el mejor tiempo, 32 minutos 26 segundos, seguido de Antonio Guerrero Sánchez, 32:32, y José Andrés Cobo Aranda, 32:45. La verdad es que la clasificación viene por categorías, no viene una clasificación general. Cuarta posición para Juan Manuel Valle Orellana, 33:04. Y quinta posición para Jonathan Pérez del Águila, con un tiempo de 33:34. En cuanto a los subriqueños, el mejor de ellos, Rafael Rincón sedeño, con un tiempo de 34 minutos 28 segundos, que finalizó en quinta posición de la categoría de Master 30. Tras él tenemos a Francisco Javier Gutiérrez García, un tiempo de 35 minutos justo, y conseguía la segunda posición en la categoría de élite. Seguimos en la categoría de Master 30, Jesús Domínguez Manzano, 37:47, Francisco Javier García Frías, 38:57, Carlos Fernández Fernández, 39:02, Nicolás Moreno Fernández, 39:07, Eduardo Cotrino Frutos, 46:27, y Andrés Aranegas Jaén, 46:39. En lo que se refiere ya a la categoría Master 40, Juan Mateo Rodríguez Ortega, con un tiempo de 39:50, Francisco Moreno Cordón, 42:52, Jesús Moreno Jiménez, 50:08, y Rafael Carrillo Vilches, 51:38. Y también tenemos que seguir hablando de ciclismo, en este caso ya de ciclismo de montaña. Este pasado domingo se celebraba el tercer maratón BTT Topa Arriba en el puerto de Santa María, que organiza el club de los Topa Arriba, Club Deportivo, del Club Portuense de Ciclismo de Montaña. Pues bien, participaron unos 100 ciclistas que tuvieron que recorrer un circuito de 70 kilómetros. La verdad que la media del vencedor, 28,24 kilómetros por hora, nos hace o nos da una idea del nivel de la prueba, que por cierto era puntuable para el circuito provincial, el circuito gaditano de maratones BTT. La victoria recayó en José María Guerrero Ortega, que cubrió esos 70 kilómetros en un tiempo de 2 horas 28 minutos 44 segundos. En la segunda posición, el arcense José María Fernández Rodríguez, bombero aquí en el Parque de Bomberos de Ubrique, que marcaba un tiempo de 2:31:02. Tercera posición para Carlos Molina Cantón, 2:35.03. Cuarta posición, otro conocido, Lucas Jiménez Valle, 2:36.03. Quinta posición para Manuel Jesús Pérez Moreno, 2:36.06. Sexta posición para el ubriqueño Jorge López Janeiro, que marcaba un tiempo, perdón, de 2:36.16. Séptima posición para José Ramón Delgado Alonso, 2:40.16. El mismo tiempo que marcaron también José Daniel Borrero Ibáñez y Roberto Carlos Pérez Lobo. Y la décima posición para Francisco José Delgado Ruiz, 2:40.39. Pues otra prueba con participación ubriqueña este pasado fin de semana. Dejamos a un lado ya el ciclismo, nos vamos a quedar con otras modalidades deportivas, con otras alegrías que nos llegaron del fin de semana, por ejemplo, en el deporte del tenis de mesa. Y es que el equipo Ubrique A, perteneciente al club de tenis de mesa Ubrique, ha conseguido este fin de semana, concluía su participación en la Liga Provincial en segunda posición, solo por detrás del equipo de Tarifa B. ¿Qué significa? Pues que los dos primeros de este provincial, los que finalizaran en las dos primeras posiciones, lograban el ascenso para la división de honor. Es un equipo integrado por niños, Rafael Avelino, Eduardo Gómez y Álvaro, y la próxima temporada estarán ya en esa, digamos, primera categoría que supera el regional, esa división de supera provincial, queremos decir, ya la primera de las categorías regionales. Por encima todavía quedaría Superdivisión, Tercera Nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, un gran mérito que estos niños que han salido prácticamente de esa escuela de tenis de mesa que pusieron en marcha el Club Tenis de Mesa Ubrique, pues ya está dando unos frutos y bastante bueno, colocándose en la vanguardia, ¿no?, de lo que es el tenis de mesa provincial. Con este ya serán cuatro los equipos que tenga el club de tenis de mesa en competición oficial. Recuerden que tiene un equipo en Tercera Nacional, tienen o tenían uno en Superdivisión que ha perdido la categoría, tendrán por lo tanto ahora tres en División de Honor, siempre y cuando sean equipos independientes. El problema es que aquí no pueden pasar un jugador de un equipo a otro, sino tienen que ser equipos independientes. El que se ha mantenido de División de Honor, el que viene detrás y el que viene de arriba, pues es lo que ha hecho ahora mismo, sin representante de Superdivisión, pero sí en esa Tercera Nacional, y además con mucho mérito. Se debutaba en una categoría con equipos bastante fuertes, con bastante más solera que el club de tenis de Mesa Ubrique, y se lograba, como decimos, mantener la categoría esta temporada. Otra prueba de la que no pudimos hablar en el día de ayer era la quinta carrera popular Corpus del Tesorillo, en la pedanía Jimenata de San Martín del Tesorillo, donde han organizado una prueba de corta, de unos 7 kilómetros, nocturna, por cierto, vespertina. Era una prueba que se celebraba el sábado a eso de las 8:30 de la tarde, y en la que se llevaba la victoria el malagueño Bodo Kiesburg-Hartam. Sabemos que es malagueño porque precisamente fue el segundo clasificado en la carrera popular de las Nutrias Pantaneras hace 2 años. Tiene un apellido alemán, pero es malagueño. Pues se lleva la victoria con un tiempo de 23 minutos, 24 segundos, 57 décimas. Segunda posición para Francisco Javier Esteban Navarro, 23-28. Tercera posición, José María Corchado Gallo, 23-42, seguido de Jorge Sánchez Salguero, 23-44, este es corredor del Gastor, es responsable de la Escuela de Atletismo de Ubrique. Quinta posición para Raúl Gago Calvente, 24-24, seguido de Ildefonso Collado Barranco, 24-40, Juan Antonio Ortiz Márquez, 24-42, José Cardoso Cabeza de Vaca, 24-57, Adrián Jiménez Mena, 25-05, y José Antonio Sánchez Pérez, 25-13. En lo que se refiere a la participación ubriqueña, hubo varias, pero nosotros solo hemos encontrado aquí, en lo que es la clasificación, a Pedro Jesús Domínguez Rincón, que terminaba la posición 91 con un tiempo de 30 minutos 12 segundos, a una media de 4 minutos 18 segundos por kilómetro. Tenemos que hablar también de fútbol, en este caso ya de lo que van a ser las citas del próximo fin de semana. En este caso tenemos que hablar del Fútbol Club Cardereto, que está ahora mismo imparable, haciendo el rodaje, podríamos decir, de lo que va a ser un equipo que va a militar la próxima temporada en la categoría infantil, pero ya en competición federada, en los provinciales. Pues bien, este sábado 9 de junio a las 10 de la mañana, el Fútbol Club Cardereto, que dirige el gallego Miguel Ángel Rial, va a participar en un torneo de fútbol 7 de la categoría infantil junto a dos equipos, la Unión Deportiva El Bosque y el Club Fútbol Algarense. También nos comenta que ya cuenta con una segunda equipación, cuya presentación va a tener lugar el próximo viernes 15 de junio a las 8 de la tarde en el campo número 3, después del partido de la quinta jornada de fútbol base que le va a enfrentar a la Escuela de Fútbol Infantil B. Recuerden que este fin de semana no hay partido correspondiente a esa liga, ese campeonato, ese torneo de fútbol base, porque precisamente este fin de semana la Escuela de Fútbol de Ubrique se desplaza hasta Benalmádena para disputar el torneo playero, el tradicional torneo playero, que en cierta manera sirve también para ir ya despidiendo la temporada. Es una especie de viaje de fin de curso, ¿no? Como decimos, y en el que disfrutan tanto monitores como los jugadores. Se desplazarán 40 niños, 20 alevines y 20 benjamines, que son las dos categorías en las que se va a participar. No obstante, la clausura oficial de la temporada tendrá lugar el próximo miércoles 20 de junio en las pistas de atletismo. Ya tuvo lugar la clausura de la Copa Diputación. En este caso, esta será la clausura de, digamos, la temporada, pero a nivel local, lo que es a nivel institucional, la clausura de la Escuela de Fútbol de Ubrique. Pues iremos a lo largo de esta semana, sobre todo quedándonos con el torneo playero. Ya saben que nosotros siempre tenemos una cita obligada el mismo día que se desplazan, que llegan hacia Málaga, hacia Benalmádena. Ese día siempre mantenemos una conexión en directo para conocer la última hora. La verdad es que es bastante divertido el poder hablar con los pequeños jugadores que se enfrentan, como decimos, en muchos casos a la primera salida fuera de su casa sin sus progenitores, lo cual le añade, digamos, a los pequeños pues un ingrediente más de diversión para este fin de semana, en el que mezclan tanto fútbol como jornadas de playa, disfrutando del agua y del sol. Además de fútbol este fin de semana, vamos a ir ya adelantando algunas de las actividades de las que iremos informando en los próximos días, una vez que hemos terminado ya con nuestro resumen del pasado fin de semana, ¿no? En principio hablamos de pesca. El domingo se celebra la sexta manga social del Club Briqueño de Pesca Deportiva en el Lago de Arcos, en la zona del Club Náutico. El domingo, pero es que el sábado, y si seguimos hablando de pesca, va a tener lugar el 30º concurso escolar de pesca deportiva Villa de Ubrique. Recuerden, el sábado 9 de junio, en la zona de la Yesera, en la cola del pantano, tres categorías, de 3 a 9 años, de 9 a 13 y de 14 a 18. Los premios, tres premios por categoría en material deportivo, y las inscripciones se pueden realizar en la Sociedad de Caza y Pesca de Ubrique o en Armería Pinsapar. Recuerden que, en principio ya las inscripciones estarían cerradas y estarían limitadas a 100 participantes. Eso será el sábado. El domingo, además de ese concurso esa sexta manga social del Club de Pesca Deportiva de Ubrique, el gran evento de, o la gran cita del fin de semana, el tercer Pentathlon Ride, que ya lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Recuerden, 6,4 kilómetros de carrera a pie, 16 kilómetros de mountain bike urbano, tiro al blanco con marcador a paintball, 200 metros de obstáculos y 3,3 kilómetros de carrera fluvial. Bastantes ubriqueños son los que se están preparando el pentatlón y la inscripción aquí sí estará abierta hasta el mismo día de la prueba. Lo que ocurre que desde ayer la inscripción ha dejado de costar 10 euros para costar 15. Era el plazo que ponía la organización para intentar tener cuanto antes los triatletas inscritos para hacer mejor las previsiones de todo lo necesario para la prueba. Ya iremos informando de esta cita obligada para nosotros, por lo tanto, el comentar los eventos deportivos del próximo fin de semana. Pero ya hoy nos quedamos sin tiempo y lo haremos en los próximos días. Mañana volveremos a partir de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.